Buen día, buen lunes. Bienvenida, bienvenido al otoño. Al otoño que inauguramos hoy. Entre otras celebraciones, hoy tenemos el Día Forestal Mundial, el Día Mundial contra la Discriminación Racial y el Día Mundial de la Poesía. Me parece que hoy es todo mundial. ¿Qué nos dice el Santoral Popular? Hay al menos dos santos, Bernardo de Poble y Nicolás de Flu, por lo que saludo cordialmente a los que responden a los nombres de Bernardo o Nicolás. Y en este Día Mundial contra la Discriminación Racial, me gustaría que pensáramos un poco sobre este tema. Vivir en cualquier parte del mundo de hoy y estar en contra de la igualdad de los hombres a causa de la raza o del color de la piel es como vivir en Alaska y estar contra la nieve. Bueno, este pensamiento de William Faulkner habla del mundo de hoy, pero el tema de la discriminación es muy antiguo. Para no ir más lejos en la historia, el apóstol Santiago, hace 2000 años, ya advertía contra las formas de discriminación que se daban entre los cristianos a causa de la riqueza y la pobreza. Vamos a leer al menos algún párrafo. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen, siéntate aquí en el lugar de honor, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o bien, siéntate a mis pies, ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Bueno, palabras de Santiago. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.